Bueno, algo de lo que estábamos comentando tiene que ver con la circulación de un diseño muy... una ilustración muy interesante. Es una ilustración que básicamente tiene que ver con un llamado a acompañar a la Fórmula Massa y Rossi 2023. Con una consigna: hay una tormenta de pelucas negacionistas. El 19 de noviembre votamos en contra de la extrema derecha neoliberal. Esta imagen es una suerte de homenaje a la portada de un disco icónico del grupo Sonic Youth. El disco en cuestión se titula Goo. Es un disco de 1990. El artista que responsable de la tapa original, hablo de la tapa de Sonic Youth, es nada más y nada menos que Tom Pettibone. No sé si sea Pettibone, es el apellido, Ray Pettibone, que es una persona que laburó mucho el arte de tapa para bandas muy conocidas dentro de lo que es la música alternativa en Estados Unidos, particularmente Black Flag. Y bueno, ahora han decidido acá unos amigues de la provincia de Córdoba realizar una serie de homenaje y ponerlo a circular. La imagen escaló a tal punto y la sensación escaló a tal punto que la propia Kim Gordon y Thurston Moore, los dos de Sonic Youth, decidieron compartirlas en sus respectivas cuentas de Instagram, lo cual para mí debe haber dejado a más de uno. Es lindo, sorprendido también. Sí, ¿no? Sorprendido, ha quedado abierto. Tenemos uno de los responsables que intervino en la producción de esta imagen, Juan Cruz Molas y Molas, de Subterráneo Mag. Juan Cruz, Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Acá saludando desde Córdoba. Muy bien y muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Gracias por darnos unos minutos para charlar. ¿Qué sensaciones vienen manejando con la escalada que tuvo esta imagen? Y mira, ayer a la tarde me junté con Andrés a tomar una birra como para viste, festejar y bien, relajarnos un poco después de toda esta vorágine que no lo esperábamos, digamos. Sí. Es como te agarra por sorpresa. Que tus ídolos de toda la vida de la música decidan tomar esta acción, ¿no? Y que nosotros somos fans del noise, hacemos música también, del palo, es como, wow, ¿viste? No lo podemos creer. Y es increíble que apoyen esta causa, digamos. Ahora, siempre del lado del bien. ¿Qué es lo que crees que pasó a vos en esta oportunidad? Porque diseños les llegan siempre, cosas les deben llegar un montón. ¿Por qué crees qué fue lo que hizo la diferencia esta vez? ¿Para que compartan? Sí. Y mirá, te cuento, si querés te cuento un poco a modo anecdótico, que a mí me gusta mucho así contar anécdotas. Hace un mes, más o menos, vino acá a Stuart Swissy, desde Los Ángeles, a presentar el documental de Solation Center en un marco de documentales en el Cine Club Municipal, producido por Parasónica Poluciones y por Providencia Córdoba. Y nada, vino Stuart exclusivamente a presentarlo, y yo fui el moderador, y entre él y el público, digamos, y pegamos buena onda, salimos por todos lados a comer, a tomar algo, y nada, es como que durante un mes seguimos conversando, continuamos conversando como a modo amistad, digamos. Y bueno, el tema es que, me voy un poco por las ramas, ¿no? Pero el tema es que Desolation Center es un documental que transcurre más o menos a principios de los 80, es una serie de conciertos en el desierto, donde hay uno que es uno mítico, que participa Sonic Youth, así que básicamente los de Sonic Youth son amigos de este tipo, ¿me entendés? Y nosotros pegamos muy buena onda con él, y hace unos días empezamos a conversar, le contamos sobre esto, y nos dice, bueno, loco, pásenme la imagen, pásenme videos para que yo les reenvíe, ¿viste? A ver qué pasa, ¿viste? En una de esas se prenden. Todo como en una especie de ilusión, explicarlo. Que no sabíamos si se iba a dar, digamos. Claro. Y de golpe se arma un silencio, ¿viste? Pasan las horas y de repente este tipo nos dice, che, ahí Kim Gordon me contestó que lo va a compartir. ¡Qué momento! Una locura. Y después pasan las horas y no lo compartía. Y yo decía, le habrá dicho por decir, ¿viste? Como un amigo te dice, a veces sí, ahí sí, lo comparte sí. Y no comparte ni bosta. Bueno, la cosa es que de golpe aparece el bombazo de Kim Gordon, mencionando a Córdoba, mencionándonos a todos, ¿viste? Y fue como, sí, boludo, qué bien. Esto, y nosotros no teníamos idea de lo que iba a pasar después. O sea, de golpe me empiezan a repostear por todos lados, eso se empieza a replicar, se va de las manos, y nos dicen que era trending topic en Twitter. Y nosotros no tenemos Twitter, ¿me entendés? Creando Twitter, ¿no? No teníamos, o sea, viste, mientras todo eso pasaba, yo estaba, viste, como limpiando el baño, ¿me entendés? Y no lo limpiaba hace 2 meses. así que nada, como muy, muy copado, ¿no? Y uh-huh. Y qué bueno, con Andrés decíamos, loco. Unimos a Sonic Youth. Claro, claro. Porque de golpe era como lo postearon todos, ¿viste? Salvo Steve, uh-huh. Lo postearon todos, pero lo postearon desde el sitio oficial de Sonic Youth. Y eso fue como La frutilla del postre. Pero la frutilla del postre para mí igual fue Tarzan Moore, que, ¿viste? Soy fan de, sí. de toda la carrera de este tipo. Es como mi John Lennon, ¿viste? Y de golpe lo compartió él y, viste, escribiéndolo él personal, fue increíble, uh-huh. No lo podía creer. Uh-huh. Así sí, es como que estamos en esta ola del noise, viste. Total. Juan Cruz, vayámonos a la raíz de todo esto, porque yo ahora entiendo que esta caja de resonancia, esta recepción que hubo del material, viene a ser como cosechar lo que fue una siembra. ¿Cómo surgió la idea y quiénes intervinieron para la creación o recreación de esta imagen? De la portada de Goo. Exactamente. De Sonic Youth. Mira, primero yo creo que se le ocurre a Andrés. Si bien la portada de Goo, o sea, como yendo un poco más atrás todavía, viste que la portada de este disco, que lo dibuja Raymond Pettibon, allá en principios de los 90, fue como, se transformó en una portada muy famosa porque la han parodiado un montón de veces, sí. ¿Viste? Famosa por ser parodiada, sí. Y también por los mismos Sonic Youth que lo avalan a eso, ¿viste? Entonces, Andrés de repente me llama y me dice, che, man, se me ocurre esta idea, ¿qué te parece? ¿La hacemos? ¿No la hacemos? ¿Estamos locos así por hacer esto? ¿Viste? Sí. Y yo le digo, dale, lo hagamos, boludo, en una de esas podemos contactarnos con Stuart, y en una de esas él, no sé, viste, todo como así nomás pensándolo, viste, al voleo, también por la emergencia de que estamos a una semana de las votaciones. Entonces es como, esto tiene que ser ya, tenemos que comunicarlo con esta emergencia, a ver si se prenden, no sé. Y me dice, bueno, tengo un amigo que es un dibujante muy copado que se llama Lautaro Alincastro, que seguramente se copa porque le gusta Sonic Youth y está buenísimo lo que hace. Así que una de esas la puede reversionar él. Y nada, con Andrés escribimos primero una versión del texto que después lo terminaron puliendo. Viste que la portada tiene una frase. Sí, sí, sí. Muy al estilo de ese artista Pettibon que habla de como de matamos a nuestros padres y vivimos en un auto, algo así. Sí, ¿no? sí. Tomamos más o menos la estructura del texto e hicimos una primera versión que después Andrés y Lautaro la terminaron de pulir. Y nada, es como Lautaro la dibuja, se la pasa a Andrés me la pasa a mí y yo se la mando a todos, viste, a todos estos. Con la ilusión de que se haga una realidad, y no podemos creer como de repente cómo se viralizó encima, porque salió en todos los diarios, en un montón de medios, uh-huh. Que no nos esperábamos que saliera, ¿viste? No sé, la verdad. ¿Y hateo negativo le llegó? No, vos sabés que no. Bueno. O sea, creo que es una banda que es muy respetada. A nuestras cuentas personales no nos llegó nada de hateo negativo. No sé si será que la mayoría de la gente que lo sigue es muy de un palo y no de otro, claro. ¿Viste? Pero sí me puse a leer comentarios a modo divertirme, ¿viste? A ver qué decían, ¿viste? Claro. Como por ejemplo, de golpe aparecía uno hateando y otro le contestaba tipo de déjanos disfrutar con nuestro cumpa Lee, ¿viste? Con nuestra cumpa Kim Gordon, claro. ¿Viste? Y yo, era como, es muy gracioso, me parece muy gracioso cómo contesta la gente. Pero sí, no sé, es como no vi que haya tenido una algo negativo, ¿me entendés? De hecho, tengo conocidos, viste, que van a votar a Milei y que son fan de Sonic Youth. ¡Qué difícil! Entraron como en una contradicción, ¿me entendés? Y entraron en una duda, ¿me entendés? No sabían qué decirme, ¿viste? No sabían de qué lado ponerse. Era como toda una gran duda. Y también funcionó, por ejemplo, no sé, un amigo que ¿viste? Siempre vota en blanco porque siempre está enojado con todo, ¿viste? Y qué sé yo. De repente me dice, man, vos sabés que esto me convenció. Voy a ir a votar más. Bien, lo lograron, chicos. Felicitaciones. Y fue como, dale, guacho. Es como, me parece que viste, no importa si me parece que lo que tenés que hacer hoy es ir, viste, y votar a Massa, por más que no seas de ese palo, ¿me entendés? O no te guste, es como que creo que en este momento amerita eso, ¿viste? Desde mi punto de vista. Totalmente. Y en ese sentido te quiero preguntar, porque es algo que yo vengo viendo por ahí, me hago cargo de que vengo también de un palo de la música alternativa y que estoy muy al tanto de esas discusiones, ¿viste? Que a mucha gente piensa que está mal involucrarse en esto y decir, bueno, frente a esta situación, obvio que preferiría nunca votar a Massa, pero si veo lo que está enfrente, bueno, yo me voy a inclinar por este lado y voy a hacer pública mi mirada y voy a tratar de convencer a otros de que también me acompañen en esto. Tal cual. ¿Cómo fue llegar a esa conclusión de decir, bueno, es por acá y voy a poner, no sé, mi conocimiento artístico, mis contactos, mis amigues y su capacidad de producir arte para convencer al otro? Y yo creo que es bastante sencilla la respuesta. Es simplemente, ¿viste? No querer que gane Milei, ¿me entendés? Es eso, ¿me entendés? Es como, bueno, che, loco, no, esto no está bien, todo esto que proponen, todo esto, ¿viste? Va en contra de todas las cosas que creo, que me inculcaron de chico, que no me representa ni ahí, me parece, ¿viste? Peligroso y no da, ¿me entendés? O sea, básicamente creo que es simple, esa es la, se responde solo, ¿me entendés? Es como, bueno, en este caso, bueno, hay que ir por este lado, ¿me entendés? Porque por este otro, no, simplemente no. No, está mal. Me parece que me parece que va por ahí, ¿me entendés? La respuesta, no importa de si te gusta o no Massa, ¿me entendés? Pero en este caso, el momento amerita que lo votes, ¿viste? Simplemente para que no gane Milei, ¿me entendés? Y de ahí ir desarrollando. Me parece eso. Me parece que votarlo a Massa no te vuelve masista, por así decirlo. Para vos, para vos ¿cuál es la...? Es difícil la pregunta, pero ¿cuál es la canción de Sonic Youth que interpreta un poco el clima de época que estamos viviendo? Hay una canción de Sonic Youth, déjame ver acá la letra, porque en el posteo, viste, de Thurston Moore, yo no me sé la letra bien de ese tema, pero viste, tenés este Youth Against Fascism. Ah, bien, Juventud en contra del fascismo. Sí, y Thurston Moore, a ver si, déjame ponerte Tranqui, buscala. A ver. No sé si tenés ahí el Instagram. Está el posteo de Thurston Moore. Sí. Que habla justamente de ese tema. Sí. ¿Viste? The Youth Against Fascism. Y déjame ver, Thurston Moore, creo que es 58, si no me equivoco. Y él justamente sí. Habla, acá lo tengo. Dame un segundo, perdón, No, tranquilo. Esto se va construyendo así. Bien. Creo que era esta mi contraseña. No, pará, no te acordás de contraseña, no me vas a hacer. Yo lo tengo acá el posteo de Thurston Moore, si querés leer algo. ¿Lo tenés ahí? Sí, sí, ¿lo sí. ¿Lo tenés ahí? Bueno, que... básicamente, es, bueno, si lo podés leer, o traducir mejor, así se entiende bien. Dale, la primera oración me parece que define todo lo que estás tratando de decir. Dice, Sonic Youth siempre va a ser una juventud contra el fascismo. Perfecto. Este homenaje a la obra de Good de Raymond Pettibon, en cierta manera como una especie de homenaje o de chiste en contra de el candidato de ultraderecha, Javier Milei, en realidad del pelo de Javier Milei, pero esencialmente también se trata de votar a Massa para detener este estado pro policía y anti laburante que pondría a Milei si llegase al poder. Claro, bueno, lo define perfecto, ¿viste? Me parece que va por ahí, siempre en contra del fascismo, ¿viste? Uh-huh. No podés votar a alguien que está a favor de eso y que promueve, desde mi punto de vista, promueve violencia. Uh-huh. ¿Viste? Es como lo opuesto a lo que creo. Yo no creo en la violencia ni ahí, ¿viste? No puedo votar a alguien que va en contra, viste, del arte, básicamente, porque el arte no es facho, viste. Entonces, y nosotros de alguna manera estamos como, viste, de alguna manera haciendo esto a favor del arte, viste, a favor de la expresión, ¿no? Y nada, creo que bueno, estos tipos de Sonic Youth lo entendieron y van por ahí, ¿me entiendes? Bien. Van desde ese lado y saben, obviamente saben la repercusión que pueden tener ellos acá también, ¿viste? Desde los fans, desde los medios, desde su fama, desde su posición de culto. King Gordon es como, ¿viste? La mamá de los 90. Total, ¿no? total. Viste, no sé si lo ves en ese documental 1991, The Year Punk Broke, que lo dirige Dave Markey, que de hecho con Andrés lo entrevistamos a Dave Markey también, salen almorzando con Nirvana, viste, claro. Justo antes de que se hicieran famosos. Entonces es como, y es súper, viste, súper feminista, ¿me entendés? Va por todo ese lado y tiene un alcance tremendo, ¿me entendés? Y de golpe ella postea esto y es como se estalla todas las redes, me parece. Fue increíble. Yo no lo todavía no, ayer iba a juntarme con unos amigos a la noche y iba en el, me había tomado un taxi porque llegaba tarde y iba pensando, viste, iba como tildado, como diciendo, King Gordon acaba de compartir esto que hicimos como un juego casi, ¿viste? Y ahora Thurston Moore acaba de hacerlo mientras voy en el taxi. No entiendo nada, estaba como tildado. La verdad, empezó a despertarte, amigo. Y felicitaciones porque lo que han conseguido, y qué bueno que haya artistas que nos movilicen tanto y que estén dispuestos a jugársela en contra del fascismo. Juan, es el rock, totalmente, ¿no? Que hace tanta falta hoy en día. Totalmente. ¿Viste? Que hay como, dale, loco, ¿viste? Métanle rock, ¿no? ¿Puedo mandar un saludo? Podés mandar un saludo, dale. O dos. O tres. Mando tres. Uno va para la Lu de Michelis, mi amiga de La Plata, fotógrafa increíble. Ella nos hizo el puente del contacto, para aclarar, ¿no? Puente. El otro va para Juan Manuel Fiusa, aguante Fiusa, gran editor de libros, de fotolibros de allá de La Plata también. Y también un fuerte abrazo para el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, que es increíble. Buenísimo, Juan Cruz, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo para charlar acá con nosotros sobre esta linda experiencia. Gracias a ustedes y perdón por tanta verborragia. No, bienvenida sea, abrazo grande. Abrazo, hasta luego. A quien escuchabas, Juan Cruz, Molas y Molas, parte de Subterráneo Mag, uno de los responsables en haber logrado que esta imagen en homenaje a Sonic Youth y que llama a votar a Massa esté circulando y se haya vuelto viral.